decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. La Malvinas se la podíamos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. En el último debate presidencial, Javier Milei negó la brecha salarial. Dijo, cuando usted desagrega los promedios y toma profesión por profesión, la desigualdad desaparece. Se lo decía Miriam Breckman. Y prosiguió, si fuera cierto, usted tendría que entrar en una empresa y deberían ser todas mujeres, pero hay mitad varones y mitad mujeres. En ese mismo debate, el candidato Sergio Massa dijo, el rol de las mujeres que hoy son discriminadas en el salario y vamos a impulsar la obligatoriedad de que las empresas por la misma tarea paguen la misma remuneración a hombres y mujeres. ¿A qué vienen estos conceptos? Hace unos días se dio a conocer una muy importante noticia. Por tercera vez en la historia, una mujer recibe el Premio Nobel de Economía. Pero esta vez para una feminista. Fue para Claudia Goldin. Ella nació el 14 de mayo de 1946 en Nueva York, en el seno de una familia judía. Ella estudió economía en la Universidad de Cornell y completó su doctorado en la Universidad de Chicago en 1972. Y a lo largo de su carrera se abocó a temas como la brecha de género de los ingresos, la desigualdad de los mismos, la educación, la población activa femenina, la inmigración y también el cambio tecnológico. En 1990 se convirtió en la primera mujer con cargo permanente en el Departamento de Economía de la Universidad de Harvard y entre el 2013 y 2014 llegó a ser presidenta de la Asociación Estadounidense de Economía. Las premiaciones anteriores habían sido para Elinor Ostrom, que fue galardonada por su análisis de gobernanza económica, y por Esther Duflo, que fue premiada por su enfoque experimental para aliviar la pobreza global. Pero como decíamos, Claudia Goldin fue la primer premio Nobel de Economía feminista. Con un relevamiento de más de 200 años de datos de Estados Unidos, Claudia Goldin descubrió los distintos factores que incidieron en las diferencias de género en los ingresos y las tasas de empleo. Fue distinguida por haber hecho avanzar nuestra comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral. Aunque durante el siglo pasado el avance de la modernización, el crecimiento económico y el aumento en la cantidad de mujeres empleadas fue considerable, durante un largo periodo de tiempo la brecha salarial entre mujeres y hombres apenas se cerró. En sus estudios, Goldin explica este fenómeno en las decisiones educativas que afectan las oportunidades profesionales de toda una vida y se toman a una edad relativamente joven. Si las expectativas de las mujeres jóvenes están formadas por las experiencias de generaciones anteriores, por ejemplo, sus madres que no volvieron a trabajar hasta que crecieran sus hijos, entonces el desarrollo será lento, decía Goldin. Sin embargo, la especialista reveló que esta lenta tendencia ascendente de la participación femenina en el mercado laboral no fue siempre así, sino que forma parte de una curva en forma de U. Con la transición de la sociedad agraria a la industrial a principios del siglo XIX, la participación de las mujeres casadas disminuyó. Y después, con el crecimiento del sector de servicios a principios del siglo XX y la reconversión de las normas sociales respecto al lugar de la mujer en el hogar y la familia, comenzó a aumentar. Desde ese entonces, los niveles de educación de las mujeres aumentaron continuamente y sus niveles de ingresos también. Goldin también dice que el acceso a la píldora anticonceptiva tuvo un rol fundamental en esos cambios, porque permitió pensar en nuevas oportunidades para la planificación profesional. Ella afirmó que ahora la principal diferencia de ingresos se da en estos momentos entre mujeres en la misma ocupación y surge en gran medida con el nacimiento del primer hijo. A escala mundial, alrededor del 50% de las mujeres participan en el mercado laboral, frente a un 80% en el caso de hombres. Nosotras ganamos menos y tenemos menos opciones de llegar a lo más alto de la escala profesional. En ese sentido, se añade que las decisiones de las mujeres a menudo han estado y siguen estando limitadas por el matrimonio, la responsabilidad del hogar y la familia. Esto está en el centro del análisis y de modelos explicativos de Goldin. La economía feminista es una rama del pensamiento económico que busca analizar y abordar las desigualdades de género, pero desde una perspectiva económica. Y ha sido uno de los temas más tratados en este espacio aquí, en Desde la Gente, porque entendemos que hay que poner énfasis y visibilizar y valorar el trabajo no remunerado que históricamente ha sido realizado en su mayoría por mujeres, como el cuidado de niños, ancianos, como las labores domésticas. Hemos analizado las brechas de género porque desde la economía feminista examinamos las desigualdades salariales y el acceso a recursos entre hombres y mujeres. Hemos criticado a los modelos económicos tradicionales que tienden a ignorar o a minimizar la importancia de las relaciones de género en la economía. Hemos criticado también el capitalismo patriarcal. Analizamos políticas públicas desde una perspectiva de género. En definitiva, comprender el papel de la mujer en el trabajo es importante para la sociedad. Y además, ¿qué barreras habrá que superar en el futuro? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, Mariana Sorena, ¿cómo dice que le va? Muy bien, aquí estamos nuevamente contentos de estar aquí en Desde la Gente, como sí, siempre. Solos, porque Daniel Alvarenga anda por ahí, por Mar del Plata, en residencias cooperativas de turismo, ese lugar espectacular que está en la Ruta 11, entre Mar del Plata y Miramar. No sé si él se habrá dado una vuelta por FM de la Azotea, que donde también sale al aire Desde la Gente. Anda descansando el muchacho. Sí, bueno, merecidas vacaciones. Por supuesto. Sí, por supuesto. Vienen bien para cortar en esta época del año. Sí, muy interesante su columna de apertura, Mariana Anzorena. Sí, yo me quedé ahí pensando, ¿no?, en el machirulo de Milei, ¿no? Un negacionista en toda la línea. En todas las líneas, tal cual. En todas las líneas. ¿No? La brecha económica de género, el cambio climático, el negacionismo del genocidio. Tiene una candidata a diputada, no me acuerdo el nombre, Lemoine, que dice que la Tierra no es redonda. Negacionistas en toda la línea. Ahora, lo que me llama la atención es que nunca lo interpelaron por el tema de la remuneración, ¿no?, de las tareas de cuidado, que en general son mujeres las que lo llevan adelante, ¿no? No lo han consultado, no lo he escuchado. No, es un tema de los más desarrollados en el, pero bueno, antes más desarrollado no, seguramente está en contra. Sí, sí, sí, ¿no? O menos desarrollados, o que menos expone. Uh-huh. Pero bueno, lo mejor es ante esos negacionismos, después, a los dos días, la Premio Nobel de Economía es una feminista que justamente investigó 200 años de datos en Estados Unidos. O sea, creo que mejores respuestas que esas son las más contundentes. Sí, ¿no? Y por otro lado también explican, ¿no?, el porqué de este negacionismo machista de Milei. Explican de algún modo también por qué la composición de su voto es 60% masculina y 40% femenina. Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Cómo, qué tenemos para hoy? Bueno, programa sí, 647. 647, así es, una semanita bastante, bastante movida, hablando de Javier Milei, ¿no? Que nos quiere volver loco con el tema del dólar, porque quiere que se vaya a las nubes. ¿Por qué? Porque de esa manera es posible la dolarización que viene planteando, ¿no? Bueno, el tema económico va a estar muy presente a lo largo del programa. Vamos a conversar con el economista Guillermo Olguieti, subdirector de la CELAC, el Centro de Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que publicó un interesantísimo trabajo bajo el título Elecciones, ataques especulativos, devaluación en la Argentina, a propósito de lo que sucedió esta semana, pero él lo relaciona con lo que viene pasando en las elecciones de los últimos años. Claro, y el tema económico central, por lo que viene sucediendo en torno al dólar y en torno a la posibilidad de que la ultraderecha y su dolarización tengan chances en las elecciones de la semana que viene, también vamos a contarte que se estuvo debatiendo en el octavo Congreso de Economía Política, que como todos los años se lleva a cabo en el mes de octubre en el Centro Cultural de la Cooperación. Así es, un congreso por el que pasaron importantes economistas, figuras del ámbito económico, que analizaron profundamente la coyuntura, y otro que viene profundizando así en temas económicos, porque eso es su tema, obviamente, es Martín Burgos, coordinador del Departamento de Economía Política del CCC, que acaba de presentar Agenda Económica. ¿Qué es Agenda Económica? Es un ciclo de charlas así distendidas y extensas con diferentes economistas y sobre distintos temas. En un rato más vamos a escuchar una pequeña muestra de Agenda Económica. Y en la columna de géneros te vamos a contar sobre el Centro de Protección Integral para Mujeres y Diversidades, Eva Giberti. Y nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seyman, según nos adelantó, va a tratar de contarnos cómo quedaron los candidatos después de los debates del domingo, un debate medio deslucido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué opina. Vamos a ver qué opina, ¿no? A ver cómo quedaron posicionados los candidatos para las elecciones del domingo que viene. ¿Habrá un ganador en primera vuelta? ¿Habrá balotaje? ¿Usted qué opina? Para mí vamos a balotar seguro. Sí, vamos a balotar. Bueno, está todo muy, pero muy abierto y puede pasar cualquier cosa. Así es. En el recuerdo va a estar presente Alfredo Carlino, que fue un querible poeta, ninguneado por los grandes medios, pero reconocido como un gran poeta popular. Y esta semana Silvia Porritelli nos trae la experiencia de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Pago Chico de la ciudad de Bahía Blanca y que está incidiendo en un nivel acorde a su tamaño, claro, en uno de los problemas más acuciantes para muchísimas familias argentinas. Hablamos de la vivienda. Bueno, la cooperativa Pago Chico de Bahía Blanca ya entregó 51 casas y ahora está comenzando la última etapa del proyecto con una obra de 31 unidades más. Una experiencia como para multiplicar en todo el país. Vamos a escuchar el informe de Silvia Porritelli. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido. Asambleas. Una voz, un voto, una solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. La escasez de viviendas y la falta de adecuación de las mismas a las necesidades humanas, especialmente para sectores de escasos recursos, constituye un problema a nivel mundial. El crecimiento demográfico, la falta de oportunidades en las áreas rurales y el proceso de industrialización inciden en la concentración de la población en torno a las urbes y contribuyen fuertemente al agravamiento del problema. A esto se suma, en general, la ausencia de propuestas de financiamiento. Es por eso que conseguir un techo propio fue siempre una de las principales preocupaciones de las familias argentinas. Una de las maneras de resolver el acceso a la vivienda propia es a través de la creación de cooperativas de vivienda. La autogestión constituye una alternativa para un sector social al que de otra manera le sería imposible acceder. y este fue el modelo que eligieron un grupo de vecinos y vecinas de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, como comenta la presidenta de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Pago Chico, Gladys Van Palmen. Nuestra cooperativa se funda en el año 1994 por un grupo de familias que no podían acceder a créditos hipotecarios y con conocimiento de cómo funcionaba el cooperativismo en otras provincias o ciudades a través de familiares, se animaron a intentarlo para armar la cooperativa para poder acceder al techo propio. Actualmente en nuestra cooperativa somos 102 familias de cualquier espacio de la ciudad, cualquier familia puede ser parte de la cooperativa. Si bien, como recién recordaba Gladys Van Palmen, la matrícula de la cooperativa data del año 1994, fue recién en 2005 cuando la entidad comienza su operatoria. Luego de intentar por varias vías la obtención de tierras para comenzar el proyecto de hogares para todos y todas, las y los cooperativistas de Pago Chico lograron acceder mediante el programa Familia Propietaria de la Subsecretaría de Tierras de la Provincia de Buenos Aires a un loteo de 82 terrenos. Nuestra misión es adquirir terrenos y construir viviendas dignas para nuestros asociados que contemplen todos los servicios básicos de infraestructura. Y nuestra visión es consolidarnos como gestores de proyectos de viviendas en un marco más integral, donde además de los servicios básicos podamos abordar obras como asfalto, paso a nivel, equipamiento comunitario, sistema de seguridad, entre tantas otras cosas. Luego de la obtención de los terrenos y del reparto de lotes entre asociados y asociadas, se gestionaron los fondos con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires para empezar las construcciones. La primera entrega de las llaves se hizo a 13 años del comienzo de las obras. Hasta el momento se entregaron 51 viviendas y ahora se están iniciando 31 unidades más. Gladys Van Palmen, vecina y presidenta de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Pago Chico, habla de las características de las casas y del barrio. Nuestras viviendas son de mampostería, 57 metros cuadrados en terrenos de 10 por 25. Nuestro barrio está en el anillo urbano de la ciudad, cuenta con todos los servicios. Con nuestro arribo al sector, como suele pasar en estos casos, surgen mejoras en el barrio donde nos implantamos. Por ejemplo, llegó el asfalto, el transporte público, la fibra óptica, para lo que es el servicio de internet, porque anteriormente había solamente la internet de campo. Llevamos entregadas 51 viviendas y actualmente estamos por dar inicio a las obras de 31 más. Las cooperativas como sociedades promotoras de viviendas han demostrado ser una de las mejores herramientas para acceder a la casa propia. La Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Pago Chico se constituyó a lo largo de los años en una experiencia singular para el desarrollo del conjunto de sus asociados y asociadas, resolviendo, en primer término, su problema habitacional de manera satisfactoria, pero más que nada, creando un ámbito de participación colectiva y solidaria, donde se siguen vivenciando aquellas viejas y sanas costumbres de barrio. Elegimos este modelo de organización porque es en el que estamos todos en igualdad de condiciones. Gladys Van Palmen, presidenta de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Pago Chico. Tanto los integrantes del Consejo de Administración como todo el plantel societario estamos con la necesidad de la vivienda. Y bueno, en el cooperativismo encontramos que uniendo los esfuerzos todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Históricamente el Estado, a través de diferentes programas, fomenta y promueve la creación de cooperativas de vivienda. También acompaña con financiamiento en condiciones especialmente blandas, exenciones impositivas, cesión de terrenos, entre otros beneficios. Por su lado, las cooperativas de vivienda se ocupan de simplificar trámites y de reducir costos. También de dirigir y construir las viviendas, controlar las obras y la adjudicación de las unidades. Y en la mayoría de los casos, se ocupan de la administración conjunta de los inmuebles. En el siguiente audio, la vecina y titular de Pago Chico, Gladys Van Palmen, habla de la importancia de la articulación de la cooperativa con los estamentos estatales. La articulación con los organismos de Estado es esencial para este tipo de proyectos y de organización. En nuestro caso en particular, gracias a la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, pudimos adquirir los terrenos para hacer las viviendas y gracias al financiamiento del Instituto de la Vivienda estamos pudiendo llevar adelante la operatoria de estas viviendas que tenemos en convenio, que en total son 82. Y bueno, también hay otros organismos donde también se promueve el apoyo a instituciones de estas características, donde ofrecen apoyo subsidiando, capacitando, financiando equipamiento, algunos proyectos. Estas organizaciones, este tipo de ONG siempre necesitan del Estado para, como articulación, para poder alcanzar ciertas metas. En la clasificación de los derechos humanos, el derecho a una vivienda digna forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, el derecho a la vivienda es un derecho que debe contemplarse en su integralidad. Vivir en una casa adecuada promueve el desarrollo de quienes la habitan, así como también la equidad de oportunidades, lo que se traduce en una disminución de la desigualdad urbana. La evidencia muestra que una vivienda deficiente impacta en varios aspectos del desarrollo humano. El último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, publicado por el INDEC, señala que solo el 65,5% de los hogares en el país disponen de vivienda propia. Es decir, una de cada tres familias tienen casa, cuando en 2010 era el 72,9%. Ahora Gladys Van Palmen, presidenta de la cooperativa Pago Chico, reflexiona sobre el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda es cada vez más difícil y complejo porque no hay tantas operatorias como se necesitan por la demanda. Antiguamente los planes de viviendas estaban enfocados a personas de escasos recursos y hoy ya no es tan así. Están las personas de escasos recursos y hay familias que por ahí tienen un mejor pasar porque por ahí trabajan los dos integrantes del matrimonio, por ahí llevan una vida un poco más acomodada, pero no alcanza para poder acceder a un crédito, ya sea para comprar un terreno y construir por medios propios, porque si están alquilando es imposible poder encarar la construcción por medios propios, y mucho menos acceder a un crédito hipotecario. Y desde hace un tiempo, todos los esfuerzos que hace el Estado por establecer estos mecanismos de vivienda, estas operatorias, cada vez alcanza menos. Los requisitos para formar parte de este colectivo es integrar un grupo familiar en el que ninguna persona registre propiedad alguna. También este grupo debe contar con ingresos comprobables, aunque no hay un monto mínimo. El valor de las cuotas se ajusta cada 3 meses según el índice salarial y el lapso de pago es de 30 años. La búsqueda de satisfacer las necesidades habitacionales de vecinos y vecinas de Bahía Blanca fue lo que dio inicio a la cooperativa de vivienda, crédito y consumo Pago Chico, una experiencia que promueve la construcción, la gestión urbana, la organización colectiva, pero más que nada, la ayuda mutua, el esfuerzo compartido y la solidaridad. Actualmente estamos desarrollando un proyecto de 82 viviendas. Estamos por empezar la tercera etapa de las 82, que son de 31 viviendas, con todos los servicios. Gladys Van Palmen, presidenta de la cooperativa de vivienda, crédito y consumo Pago Chico. Y estamos en la búsqueda de terrenos que sean aptos para la construcción de más viviendas, ya que en la ciudad, por lo menos para entidades intermedias, como en nuestro caso, ya no hay más terrenos fiscales disponibles. Y como perspectiva, seguir generando este tipo de operatorias en la que de distintas aristas salen favorecidos. Por un lado, los asociados que pueden alcanzar su vivienda propia, su techo digno. Por el otro, el funcionamiento de la cooperativa hace que sigamos teniendo trabajo todos. Y bueno, por supuesto, la mano de obra, ¿no?, de la construcción de las viviendas. Lo que desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, significa un pequeño aporte, un eslabón al desarrollo de la ciudad como tal y al progreso de las personas involucradas. Para conocer más sobre esta interesante experiencia y el ejemplo que significa para un tema tan preocupante como es el de la vivienda, bueno, para conocer más sobre estos cooperativistas, no hay más que buscarlos en sus redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Cooperativa Pago Chico. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo lunes se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación Exhala su susurro el árbol, poemario de Daniel Viola. El libro se trata de una mágica caja de sorpresas que nos invita a peregrinar por el hervidero contradictorio de la realidad mediante el despliegue de una poética de la historia tramada en la urdimbre de la oralidad. Así lo señala Jorge Torres Rollero, profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba. La presentación del libro Exhala su susurro el árbol estará a cargo de Juan Ovillavanie y habrá lectura de poemas en la voz de Juan Manuel Correa y contará con música en vivo a cargo de Osvaldo Belmonte junto a invitados especiales. Próximo lunes, 19 horas, con entrada libre y gratuita, presentación del poemario de Daniel Viola en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites, cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto. Es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente, el programa del movimiento cooperativo. Seguimos en Desde la gente y en esta sección que solemos llamar Pasando Revista, Pasando Pantalla. Uh-huh. Hoy venimos con unos cuantos audios y con unas cuantas cosas interesantes. Sí, Por ejemplo... Agenda Económica es un nuevo proyecto comunicacional del Centro Cultural de la Cooperación. Se trata de charlas más o menos extensas, cada capítulo dura más o menos una hora y las entrevistas están a cargo de un amigo de la casa como es Martín Burgos, economista y coordinador del Departamento de Economía Política del CCC. Seleccionamos 3 recortes simplemente como una muestra de lo interesante que están estas charlas. Va primero Julián Sicari, economista, historiador y doctor en ciencias sociales, autor del libro Crisis Económicas Argentinas de Mitre a Macri. Escuchemos el recorte. Como suelen decir a veces muchos funcionarios, sobre todo del fondo, cuando uno los escucha en sus libros de memoria, dicen: tal vez para los argentinos el país más importante del mundo sea Argentina, pero cuando uno alza la vista hay otros países, ¿no? Es difícil creer eso, que haya otros países. Yo no sé si no tiene una Copa del Mundo, es cierto. No, sí, y sí, no lo tiene a Messi ni a Diego, bueno. Pero uno ve, por ejemplo, el 2001 fue la explosión únicamente de Argentina. Sí, fue muy endógeno todo. 100% crisis nuestra, criolla. Ahora, lo que estamos viviendo actualmente es muy, muy parecido a lo que se vive prácticamente en todo el mundo. Nosotros no nos damos cuenta, pero el ascenso de las derechas, la desigualdad de ingresos que dejó la pandemia, el aumento de la inflación, la caída de salarios, el malestar social, la polarización de los afectos en términos de negatividad, del odio, incluso con las redes sociales. Circunstancias muy parecidas, o sea, en Estados Unidos, Brasil, en Europa, en prácticamente todos los países son fuertes ahora las derechas más radicales. Entonces uno no podría decir que Argentina es una excepción o un caso único con relación a, como el 2001, sino que es un contexto mundial y regional bastante marcado que comparten estas características, ¿no? Que es el fenómeno de ascenso, el retorno tan trágico, tan terrible de las derechas al poder, que vienen en ascenso, ¿no? Que hay que ver dónde termina esto. Sí. Muy interesante toda la conversación con Sicari, un economista muy pero muy joven, muy sólido, que no vas a escuchar en los medios masivos de comunicación y mucho menos con la profundidad que trata los temas. Otra charla muy interesante de Martín Burgos fue la que mantuvo con Paula de Buren, doctora en ciencias sociales y que hizo su tesis sobre la escuela austríaca y su llegada a la Argentina. La escuela austríaca es a la que escribe Javier Milei. Bueno, va un fragmento de esa entrevista. Von Bauer era ministro de Hacienda, por eso a veces se habla de como si fuesen marginales. No, están en el centro de la escena política. Son la casta. Y yo creo que sí, digamos. Yo los he hecho, digamos. Menger fue de parte de la corte en un punto. Von Bauer fue ministro de Hacienda. El propio Mises. Todos en Von Mises. Von Mises, sí. Ese Von es porque es como el Sir en inglés, ¿no? Es un título de nobleza, como también se lo van a otorgar a Hayek. Claro. En los años 70. Hayek no tiene título de nobleza, pero se lo van a otorgar en Inglaterra. La casta es amplia. Y tiene sus premios, sí, digamos. Tiene sus premios trabajar para la casta también, claro. ¿No? Y el último recorte que trajimos hoy de la excelente Agenda Económica que conduce Martín Burgos es la charla que mantuvo con Andrés Aciaín, conocido economista, doctor en Ciencias Sociales y director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, el CESO. Aciaín habla del anarcocapitalismo de Milei. En términos muy teóricos, abstractos, si nos ponemos así más en sociólogos o historiadores, yo creo que estas tesis del anarcocapitalismo que acá levanta Milei tienen que ver con el crecimiento de los grupos económicos, digamos. Vos tenés ahora Soros, Bill Gates, Elon Musk, son personas, y las conocemos todos ya, como tipos que manejan el mundo en los hechos por el poder económico que tienen, el poder a través de sus empresas. Entonces la realidad de la concentración económica en esta elite global de capitalistas hace que los capitalistas digan, che, y si corremos al Estado y ocupamos directamente el gobierno, digamos, entonces la utopía de eliminación del Estado, que en los anarquistas sociales era que los trabajadores corriendo al Estado pudieran tomar los medios de producción humanos, porque el Estado era el guardián de la propiedad que se los impedía, se transformó en una tesis donde el poder corporativo y de los grandes multimillonarios, digamos, a nivel global, dicen, podemos directamente gobernar la sociedad sin ningún límite. ¿Por qué seguimos respetando estos límites que nos impone un Estado? Por más que lo tengan comprado a jueces, de esto y lo otro, de última lo tienen que comprar y pagar, dicen. ¿Por qué no tomamos directamente el control, no? Excelente, muy bueno este nuevo proyecto comunicacional del Centro Cultural de la Cooperación, a cargo, como dijimos, del economista Martín Burgos, coordinador del Departamento de Economía Política del CCC. Lo que me parece que no dije nunca fue dónde pueden ver Agenda Económica. Bueno, lo pueden ver en el canal de YouTube del Centro Cultural de la Cooperación, también en el portal del CCC, que es centrocultural.cop, www.centrocultural.cop, o también en Floreal TV, esto es www.florealweb.tv. Y yo voy a recomendar muy especialmente, pero muy especialmente, una nota que está en la revista Acción, que es www.acción.coop y se titula El legado de sobrevivir, y la firma Marina Garber. La nota es una entrevista de Lea Sajak, es una judía polaca que fue deportada a Auschwitz en 1943 y a su hijo, que fue secuestrado por la dictadura en 1977. Son dos historias marcadas por el dolor, por la resistencia y la decisión de dar testimonio. Lea Sajak tiene 96 años, pero bien cumplidos, como dice ella. Vivió en su propia piel el horror de Auschwitz y el horror de la dictadura militar en la Argentina. Esos dos horrores que muchos hoy niegan o incluso reivindican. Escuché el fragmento del audio de la nota. Yo en mis documentos soy Lisa con Z, Sajak, Z-A-J-A-C, Novera, Novera, mi apellido de casada. Tengo 96 años bien cumplidos, porque dentro de 4 meses voy a tener 97. Soy uno de los últimos testigos vivientes de los que estuvieron en los campos de exterminio más terribles que existieron y pudieron salir de allá con vida. Y por eso Auschwitz es el símbolo de campos de exterminio, pero hubo muchísimos más donde perecieron centenares de miles de personas. Fueron 6 millones de seres humanos. 6 millones. 1,5 millones de niños, de bebés, de niños. 1,5 millones. Conmovedoras las palabras de Lea Sajak y su relato, sí, en primera persona, ¿no? De alguien que conoció por dentro la brutal maquinaria de exterminio nazi y que vio a su madre y a sus 2 hermanos menores cómo fueron apaleados y tirados en un camión que los llevó directamente a la cámara de gas. 3 décadas después de la liberación de Auschwitz, Lea Sajak volvió a sentir el terror en su cuerpo. Esta vez, Héctor Novera, el hijo menor de Lea y Marcos Novera, fue secuestrado a los 21 años por el ejército y estuvo detenido en el centro clandestino de detención El Vesubio. Lo que sigue es un fragmento del testimonio de Héctor Novera recogido en la nota de Marina Garber en la revista Acción. Bueno, yo me llamo Héctor Novera, tengo 67 años, nací acá en la Argentina, orgulloso de serlo. Vengo de una familia donde desde muy chico mamé el tema de lo que fue la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto. Bueno, mi vida después transcurrió como muchos jóvenes y digamos que en algún momento empecé a militar políticamente, centro estudiante del secundario, facultad, Juventud Comunista, la llamada Federación Juvenil Comunista, y me tocó vivir los duros años de la dictadura militando. Bueno, tuve la desgracia, como muchos otros, de ser secuestrado, en este caso por el ejército, pero tengo la suerte de poder contarlo. Y bueno, la inconsciencia de la juventud y el compromiso político, un poco de cada cosa, me hizo fortalecerme interiormente y bueno, me la pude bancar, qué sé yo, no juzgo a nadie. Pero bueno, qué sé yo, seré un poco cabeza dura. Qué suerte que, digamos, las circunstancias de la vida hicieron de la sobrevivencia de mi mamá mi sobrevivencia y que la vida continúa. Lo que digo, la pulsión por la vida y es tan fuerte que, qué suerte. Como decimos, es una nota imperdible, sí. Es muy conmovedora. Tanto la versión escrita por Marina Garber como en la versión audiovisual. Todo está en acción.coop y rescatamos un párrafo en donde Marina Garber escribe que del otro lado del dolor que enlaza sus historias está la celebración de estar vivos. Vida y memoria son, para Lea Sajak y Héctor Novera, un legado, un trabajo y un compromiso que ejercen día a día. Qué horror y qué valentía, ¿no? ¿No? Y ¿Cómo las personas pueden pasar por tantos golpes, ¿no? Sí, y sin embargo, seguir celebrando el estar vivos. Sí. La nota realmente es imperdible, como decimos, y está en la revista Acción, www.acción.coop. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. En el ciclo Hablar de Literatura y bajo el lema Soñar el sueño de otro, poesía argentina contemporánea, el próximo viernes se desarrollará el conversatorio y lectura acerca del libro Primera bondad de la sombra, de Gabriela Troiano. Serán de la partida Susana Chela, Alberto Cisnero, Lucas Peralta y la autora Gabriela Troiano. Hablar de Literatura en el Centro Cultural de la Cooperación es el próximo viernes a las 19 en la Sala Meyer Dubrovsky del CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Seiman. Andrés Seiman. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Seiman. Está con nosotros ya sentado en la mesa de Desde la Gente, nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seiman. Andrés, ¿cómo va? ¿Qué tal, Ernesto? Un gusto estar con ustedes como siempre. Bien, estamos a una semana de las generales y parece como que las cartas ya están echadas, ¿no? A no ser, bueno, quedan 4 rondas, ¿no? Porque ahora se miden así los días, ¿no? 4 rondas bursátiles. Vamos a ver qué es lo que pasa, si se mantiene tranquilo como se mantuvo el jueves pasado, o si sigue estallando todo, ¿no? Por el aire. Bueno, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo quedaron los candidatos? Después pasaron los 2 debates. Bueno, fueron semanas intensas, de alguna manera, porque, como decías vos, tuvimos los 2 debates presidenciales, ¿no? 2 domingos consecutivos, el domingo 1 de octubre y el domingo 8 de octubre. El primero de ellos fue en Santiago del Estero, en el Fórum de Santiago del Estero, en la ciudad capital de esa provincia. Y el segundo fue en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por supuesto, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? El primero de los debates tuvo como eje economía y educación. Y en esta nueva modalidad de un tópico elegido por la opinión pública, digamos, sí, tuvimos derechos humanos y convivencia democrática, ¿no? Y el segundo debate, el realizado en la ciudad de Buenos Aires el 8 de octubre, tuvo como temas principales seguridad y trabajo y producción, mientras que, elegido por la opinión pública, tuvimos desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Siempre surge la pregunta, ¿no? Una vez que terminan los debates, que es ¿quién ganó, no? Sí, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Y siempre la respuesta es difícil, ¿no? Exceptuando quien cometa un error muy serio, ¿no? Que es difícil, además, porque hay que recordar y aclarar que estos debates tienen un formato muy prefabricado, ¿no? Con lo cual los candidatos y candidatas tienen poco margen para la improvisación y, por lo tanto, para la equivocación, ¿no? Claro. De todas maneras, hay un primer esbozo que podemos hacer, que es bastante, me parece, evidente de estos primeros 2 debates, que es la incomodidad de Patricia Bullrich, ¿no? Es decir, sí, una candidata que mostró serias dificultades a la hora de expresarse, ¿no? Sencillamente. Digo, ni siquiera entrando en cada uno de los temas y en la especificidad de los temas, sino en la expresión misma, ¿no? Que es una manifestación también de seguridad, de convicción, de fuerza política en un punto. En el segundo corrigió un poco, me parece, ¿no? En el segundo corrigió un poco. Creo que también la vara estaba muy baja en relación al primero, sí. porque tuvo serias dificultades para hilvanar los conceptos principales. Fundamentalmente, engripada, dijo que estuvo. Sí, fundamentalmente en el campo de la economía, ¿no? Que además, digamos que es el problema más sensible de la actualidad argentina, con lo cual no es un temita menor. Claro. Ahora, si uno abandona ese lugar de las equivocaciones, de las erratas, de las dificultades en la expresión, y se sitúa en el lugar de los ganadores, ¿no? ¿Quién fue ganadores, ganadoras? Bueno, ahí está un poco más complicado, ¿no? Uno diría que hubo tres candidatos y candidata que se manejaron bastante bien en el debate, ¿no? Que por lo menos no cometieron serios errores. Después hay un debate ideológico, por supuesto, ¿no? Claro. A propósito de todo eso. Pero diría que, por un lado, Javier Milei, por el otro, Sergio Massa y Miriam Bregman tuvieron una buena performance, ¿no? Y ahí podemos ir repasando algunos highlights, digamos, para decirlo de alguna manera, los momentos más salientes. Que en el caso de Javier Milei, claramente el tema del negacionismo, ¿no? Un doble negacionismo que estuvo expresado en cada uno de los debates. En el primero, ambos diría que en el terreno de los temas elegidos por opinión pública, ¿no? En el primero, derechos humanos y convivencia democrática, el negacionismo en torno de los desaparecidos, ¿no? Claro, ahora, ese negacionismo que hace Milei, en realidad lo hace al principio, si no me equivoco, cuando él se presenta, viste que tienen 2 minutos para presentarse, ahí mete ya, con lo cual está mostrando que estaba absolutamente pensado y hecho profeso, ¿no? Él está decidido en su perfil político a construir ese tema, ¿no? Ahí habría que ver. ¿Y ahí vos creés que tiene campo para...? Yo creo que él ahí es un poco, para usar un término que es propio de la jerga política, es un poco jacobino, ¿no? En el sentido de que él está dispuesto a arrastrar la opinión pública hacia un lugar que en la cual yo no sé si la opinión pública se siente del todo cómoda, ¿no? En el sentido de que hay cierto consenso en la Argentina en torno a algunos aspectos vinculados a los derechos humanos. Y primero, sobre la base también de un esfuerzo ya realizado por Macri, ¿no? Durante el gobierno de Macri. Claro. Recordemos que en el 2016 Macri dijo en una entrevista del mes de agosto para una agencia de noticias llamada BuzzFeed, él en una entrevista dijo que había sido una guerra sucia. Claro. ¿No? O sea, esto no es nuevo. En el 2017, en marzo de 2017, los diputados y algunos senadores de Juntos por el Cambio se sacaron una foto diciendo que los derechos humanos no son un curro, ¿no? Sí. Es decir, hay un terreno construido de muchos años, digamos de la última década, podríamos decir, de la derecha intentando traccionar, ¿no? Incluso uno podría decir el 23 de noviembre del 2015, cuando no se cumplían ni siquiera 12 horas del triunfo electoral de Macri en el balotaje contra Daniel Scioli, un editorial del diario La Nación que se titulaba No más venganza, ¿no? Y que pedía volver a Foja Cero con los juicios por Memoria, Verdad y Justicia. Es decir, no es algo nuevo. Claro, ahora, sí. Me parece que Milei, en este contexto de crisis, de confusión política, producto de un desmembramiento, en cierta medida, del sistema político, aprovecha la oportunidad para traccionar más a la derecha ese consenso social, ¿no? Fundamentalmente también en décadas nuevas generaciones, ¿no? Que por ahí tienen una tarea todavía en materia de reconstrucción histórica. Bueno, él trata allí de traccionar el consenso social hasta los lugares extremos de la derecha, ¿no? Claro. Y ahí aparece su negacionismo que se vio expresado muy contundentemente en el tópico de los derechos humanos. Ahora, como te decía antes, no se quedó ahí, porque en el segundo debate apareció el tema del negacionismo ambiental. No, digo, en un contexto donde aumentan las temperaturas a nivel global, donde como vimos esta semana el tema de los incendios en Córdoba, bueno, lo que ha sucedido en el Amazonas, bueno, un poco en la línea de Bolsonaro con el Amazonas, ¿no? También claro. Negando ese fenómeno, bueno, Milei también dice que, bueno, habla de los ciclos, ¿no? Bueno, Ramiro Marra ya en una entrevista televisiva dijo que el cambio climático no le constaba, ¿no? Claro. Un poco sí, tienen una candidata a diputada, Lemoine, que dice que la Tierra es plana. Bueno, hay un terraplanismo, ¿no? Diría un terraplanismo intelectual en el espacio de Milei, de afirmar como verdades reveladas afirmaciones que son realmente muy polémicas. Cierto, incluso discurso antiintelectual y anticientífico, ¿no? Es decir, Milei restringe su discurso, entre comillas, cientificista, al campo económico y con teorías bastante, sí, bastante cuestionables, ¿no? Uh-huh. Es la teoría más ortodoxa en materia económica. Después, en todo el resto de los campos, digamos que se maneja en un terreno anticientífico y antiintelectual muy fuertemente, ¿no? Ahora, eso por el lado de Milei. Después, si tenemos que ir al lado de Massa, podríamos decir que estuvo sólido. En el primer debate estuvo, destacó, me parece, su propuesta de la moneda digital. Uh-huh. Creo que ahí hay algo interesante, ¿no? De proponer cuestiones a futuro. Y también creo que estuvo bien, en los dos debates, en las interpelaciones a Milei, ¿no? Creo que ambos eligieron recíprocamente como... Y es lo que están marcando las encuestas. Principales contendientes. Sabemos que las encuestas... Son un poco engañosas. Muy con pinzas, pero bueno. Pero bueno, al menos en los debates me parece que se eligieron como principales contendientes, ¿no? En algunos casos sí, Milei tratando también de cuestionar a Patricia Bullrich. Sabe ahí que tiene lugar para avanzar en términos de caudal electoral, donde robar votos. Pero me parece que se eligieron con Massa recíprocamente como contendientes. Y... las dos interpelaciones de Massa, una a Milei sobre el Papa, ¿no? Sobre su opinión acerca del Papa. Uh-huh. Y la otra sobre la posición de Milei en relación con algunos dilemas morales, como por ejemplo los tratamientos médicos, ¿no? El tema de los órganos, cuestiones que ha vertido en la esfera pública. Bueno, también allí me parece que Massa fue incisivo. Un poco menos en el segundo debate que en el primero, ¿no? Claro, que pareció más, más enfático y más afilado. Después, bueno, como decía Miriam Bregman, ¿no? Que también en el primero me parece que estuvo más afilada. Quedó para el recuerdo su expresión de que Milei es un gatito mimoso del poder económico. Creo que ahí dio... Fue interesante, ¿no? Me parece que ahí dio en el blanco. Creo que fue incisiva. Me parece que en el segundo estuvo menos filosa, claro, ¿no? Estuvieron todos, me parece, menos filosos. Sí, hubo una... Me parece que sí, la que levantó un poquito fue Patricia Bullrich. Uh-huh. Creo que allí, bueno, ella trató un poco de ganar la escena con acusaciones fuertes, ¿no? Principalmente a Massa y a Milei. Creo que ella se siente incómoda de alguna manera, habiendo quedado en el medio entre ambos... candidatos, le cuesta la idea del aristotélico punto medio, ¿no? Entre sí. Massa y Milei, y por lo tanto creo que es la que se sintió más incómoda, ¿no? Uh-huh. Por último, podríamos decir algo sobre Schiaretti, ¿no? Que me parece que en el primer debate fue muy pobre, ¿no? Sus alusiones permanentes a Córdoba como si fuese el paraíso terrenal. Los incendios de esta semana me parece que lo terminaron de refutar, pero aún así... Me parece que en el segundo debate, donde se mostró más confrontativo con Massa, con Milei, con la propia Bullrich, creo que levantó un poco sus acciones. Pero bueno, para terminar un poco, clima preelectoral, obviamente esta semana el tema económico fue central. Hay que preguntarse si esto tiene que ver con un último estiletazo de Milei intentando sacar un rédito, pero al mismo tiempo un sprint final, ¿no? Como una distancia final más fuerte con Massa y con Bullrich, ¿no? Para ver si se puede alzar con un difícil triunfo en primera vuelta, porque tendría que sacar 10 puntos más que la PASO. Están diciendo que casi es imposible, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, incluso cuantitativamente, ¿no? La cantidad de votos que tenés que sacar de diferencia para pasar del 30, ¿no? Milei sacó 29.86 en la... Sí. En la primaria de agosto, para pasar al 40 es una cantidad inmensa de votos, inmensa, ¿no? Inmensa, sí, sí. 2,5 millones de votos, o incluso más, ¿no? Si se amplía la cantidad de votantes en o sea, puede ser casi 3. Claro. ¿No? Con lo cual, de los 10 millones que no fueron a votar, va a votar 5. Bueno, con lo cual es una cantidad de votos inmensa, claro, que debería sacar para pasar de ¿no? Uh-huh. Uno creería que Milei debería levantar un poquito su performance en esta elección, digamos, nominal y relativamente, sí, o sea, en porcentajes y en cantidad de votos, Pero parece difícil, ¿no? Un triunfo en primera vuelta. Uh-huh. También lo propio uno pensaría de Massa, ¿no? Que debería levantar un poco su performance, habida cuenta de que su candidatura fue anunciada muy sobre la fecha de la definición de las mismas, con lo cual también ahora con más tiempo de instalación y con algunas medidas de gestión en el mes de septiembre podría avanzar un poquito. Bueno, vamos a ver qué sucede. ¿No? Obviamente la agenda económica de esta semana fue, como te decía, quizás un último estiletazo de Milei para sacar un sprint de cara al... Más compleja para el candidato ministro. Exactamente. ¿No? Sobre los debates, lo que quería señalar era algo que me impresionó bastante, ¿no? Que fue muy visto, los dos debates fueron el primero más que el segundo. Hicieron 35 puntos de promedio de rating, con picos de 42, esto sin contar el streaming, sin contar las vistas posteriores en internet, en YouTube, qué sé yo, y comparándolo con por ejemplo el partido de Argentina-Francia, que tuvo un promedio de 38 puntos. Es altísima la cantidad de gente que miró los dos debates, ¿no? Y esto me parece que algo quiere decir, ¿no? Sí, te confieso que no soy especialista en temas de audiencias, pero me parece que sí instala una pregunta acerca de qué tipo de politización, ¿no? Hoy existe en la sociedad argentina, ¿no? Porque aparece esta idea, esta idea flotante de la antipolítica, ¿no? Es decir, pero bueno, ¿qué tipo de antipolítica es? Si en definitiva no se trata, habría que pensar, de una politización, ¿no? En contra de la dirigencia política, claro, más que de un rechazo a la política como tal, ¿no? Me parece que esto que vos decís, del interés, del lugar central que tuvo en la agenda mediática el debate presidencial de los candidatos y las candidatas, da cuenta de que la sociedad argentina tiene un ojo muy puesto, ¿no? Allí, que eso es una tradición y que no hay que desdeñarla. Uh-huh. Bueno, Andrés, la semana que viene ya vamos a estar con los números puestos. Bueno. Hay que esperar. Hay que esperar y analizaremos, ¿sí? Y ya seguramente nos encontremos después de la elección para hacer un análisis más sesudo y detenido sobre los resultados. Pasó por Desde la Gente Andrés Zeitman, nuestro politólogo de cabecera. Muchas gracias. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Zeitman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. Estamos en comunicación con el economista Guillermo Oglietti, doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona y subdirector de la CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. ¿Qué tal, Guillermo? Gracias por esta comunicación. Hola, ¿cómo estás, Ernesto? ¿Todo en orden? Todo en orden por acá. Bueno, en la CELAC acaban de publicar un trabajo que nos pareció muy interesante, ¿no? Sobre la especulación en tiempos electorales, justamente es lo que estamos viviendo en esta última semana, ¿no? Con la corrida en el mercado cambiario. Ustedes dicen que, en ese trabajo, ¿no? Que el valor del dólar blue es en realidad el doble de lo que sería si en los periodos electorales no hubiera habido inestabilidad. Ese cálculo lo hicieron desde el 2015, en todas las elecciones del 2015 en adelante. Contanos un poco el trabajo. Sí, es un ejercicio muy sencillo, muy fácil de entender. Básicamente dividimos un mandato de un presidente en dos partes. La primera son 3 años y medio. Y la última es el último semestre. El último semestre, digamos, es el periodo electoral. y el resto es un periodo no electoral. Entonces, ¿qué pasa? Nos hicimos este ejercicio, ¿qué pasa si el último periodo, ese semestre último electoral, se comporta como los 3 años y medio no electorales del mismo gobierno? Claro. Ese es el ejercicio que hicimos, solamente. Uh-huh. Y eso nos permite ver cuál hubiera sido el dólar paralelo, el blue, cuál habría sido el dólar oficial, cuál habría sido la inflación, si se hubiera comportado cada una de estas variables, como lo hizo durante los 3 años y medio, de la misma forma, en el periodo electoral, el último semestre del año. Claro. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que en todos los periodos electorales hay como, sobre todo, apenas pasa cada periodo, cada elección, por ejemplo, pospaso, claro, hay lo que llamamos un overshoot, una sobrereacción del mercado, que tira hacia arriba el precio del dólar y como consecuencia de que sube el precio del dólar, que es un indexador de la economía, termina subiendo todos los precios de la economía y por lo tanto hay más inflación. Ha pasado lo mismo todo el tiempo, en los últimos 3 mandatos, sobre todo después del paso se dispara el precio del dólar. Entonces, ¿cuál sería el valor del dólar si no se hubiera pasado esto en los últimos 3 cambios de gobierno, en las últimas 3 transiciones electorales? Pues el precio del dólar, en lugar de ser los 750 que llegó el 18 de agosto, o los 1050 en los que está actuales, rondaría un valor de aproximadamente la mitad, sería entre 330 y 350 pesos por dólar. O sea, si vos le tuvieras que echar la culpa y decirle qué tanto del precio actual del dólar se debe al problema de diseño que tenemos con las transiciones, con los periodos electorales, y qué tanto se debe a la incompetencia, digamos, de los gobiernos, pues la mitad se la podríamos atribuir a la transición electoral. Hay un problema que tenemos ahí de diseño institucional, seguramente provocado por la grieta, por la falta de consensos para avalar un modelo cambiario, para avalar una estrategia de tipo de cambio, y se producen estos desplazamientos que son tan costosos para la sociedad. El tipo de cambio oficial, en lugar de valer 350 como valía al 18 de agosto, o sea, pospaso, el tipo de cambio oficial valdría alrededor de 280. Es decir, que la brecha, en lugar de ser 110, 106% como era el 18 de agosto pasado, sería de apenas 58%, mucho menos. Y por supuesto que no sería la brecha que tenemos hoy, entre 1000 y pico y los 350, 370 que está el dólar oficial. Claro, acá estoy viendo un cuadro que publicaron ustedes y en 2015, entre junio y las PASO, la tasa de devaluación fue mensual fue del 8,2%, o sea, 3 veces y media más que todo el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Pasó lo mismo en el 19 con Macri, ¿no? Ahí la devaluación fue del 12%, 4 veces y media más. Y con el gobierno de Alberto Fernández, lo mismo. Todavía no sabemos cómo va a terminar el electoral. Pero está ahí más o menos en 4 veces y media hoy, ¿no? Ahora, de junio ahora. Ustedes hablan de una tragedia anunciada que sucede cada 4 años. Recién me decías que hay 2 problemas centrales, ¿no? Que se le pueden adjudicar tanto al gobierno como al sistema electoral. Y veamos, repasemos esta historia. Cuando son el primer periodo transicional, sí, mandato a Macri, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues Macri, a sotoboche, decía de que iba a devaluar. Todos los miembros de su equipo económico anunciaban una devaluación, que era básicamente eliminar el cepo, era parte de su campaña. Dijo que no iba a devaluar en el debate, pero en otras ocasiones sí dijo que iba a devaluar. Por lo tanto, el público simplemente asumió que iba a devaluar y, dadas sus probabilidades de éxito, apostó. ¿Le podemos llamar actividad especulativa? Y sí, porque apostó. ¿Es una actividad irracional? No, no es irracional. ¿Es una actividad reprochable? No, lo reprochable es la decisión, estos anuncios, esta grieta política. ¿Me explico? Claro. Esa es mi opinión. Está bien. ¿Y cómo estás viendo? En ese momento Cristina lo pudo controlar, porque si vos te fijas ahí mismo, te muestro los datos, que se pega esa sobrereacción de la semana pospaso, y después controla el tipo de cambio. No sube tanto el tipo de cambio. Es decir, la diferencia entre el periodo no electoral y el periodo electoral de Cristina, la devaluación no cambió mucho, son apenas milésimas. Cambia mucho durante esa semana pospaso, pero después el gobierno lo controla. ¿Por qué lo controla? Y para enfrentar los anuncios de Macri, empieza a vender dólares a futuro, con lo cual consigue controlar el valor del dólar. Pero ¿cuál es el costo político de esto? Ella no, son las reservas que se perdieron. por esta promesa de Macri de evaluar. ¿Qué pasa en la siguiente elección? Macri sí. hace lo mismo, digamos. O sea, acá podríamos hacer un ejercicio y calcular cuánto de la devaluación se le podemos atribuir al comportamiento responsable del PRO. Y ahora con Milei, que está haciendo lo mismo. Después, en el 2019, cuando Macri pierde notoriamente las elecciones, castiga a la sociedad, penalizándola por haber votado al peronismo y genera una devaluación que podría haber evitado a todas luces. ¿Por qué? Porque el gobierno, si asumía un gobierno peronista, no iba a tener interés en devaluar. Claro. ¿Por qué devaluó así? No tiene sentido. Uh-huh. Entonces, de nuevo, fue una apuesta electoral, en este caso por parte del oficialismo, que le salió bien la jugada porque terminó recuperando entre esas acciones y otras actividades y otros apoyos económicos, terminó generando, recuperando 8 puntos de los que había perdido. Uh-huh. Y de nuevo, ahora está pasando algo similar, pero con otro candidato que se llama claro, ahora... Javier Milei, que ya es la... el colmo de la situación. Claro. Ahora, Milei está buscando la corrida para que el dólar esté más alto posible, porque así sería más fácil una dolarización, que es lo que viene anunciando, ¿no? Con esto también está buscando una corrida bancaria, que ya sería un mucho más desastroso. La corrida bancaria está en curso, está en pleno curso, porque hoy en día, ¿qué pasa? El Banco Central no tiene espaldas, no tiene reservas para salir a enfrentar una corrida cambiaria, ¿sí? Claro. Una corrida bancaria sí, pero la gente está retirando dinero para comprar dólares. Entonces la corrida lo que puede afectar es la disponibilidad de dólares de la banca. Pero eso está bastante cubierto, o sea, no hay problemas. El Banco Central y la banca privada van a poder cubrir los depósitos de dólares. Y si salen los depósitos en pesos, pues no hay problema, los van a poder cubrir, porque para eso está el Banco Central como prestamista de última instancia, y no va a haber problemas en el sistema financiero, digamos. Uh-huh. Sí le van a quitar los dólares y la gente los va a tener abajo del colchón. Eso es malo para todos, porque el valor del dólar se va a ir a cualquier precio. El claro. precio, digamos, hoy es más político que nunca. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el aporte de Javier Milei? Bueno, yo acabo de regresar de Ecuador. Y en Ecuador, digamos, lo que pasó cuando ellos dolarizaron, sí. el valor de los patrimonios de los ecuatorianos que estaban valuados en sucres, al valor del dólar, esos sucres pasaron a valer una cuarta parte de un día para otro. ¿Sí? Por eso ahora el mejor mensaje que le podemos dar a los ciudadanos y es que cuiden sus patrimonios. Milei se los está liquidando. Milei está haciendo, digamos, con solo sus declaraciones, está provocando esa despatrimonialización que en Ecuador provocó el presidente Mahuad cuando dolarizó. Claro. Está preparando el terreno para dolarizar. Es decir, generando una gran caída del valor de los activos financieros en dólares. Sí, o sea que el país va a estar regalado, las empresas van a estar regaladas. Todos los patrimonios, las propiedades, los salarios, por supuesto, los flujos y los stocks. Uh-huh. Acabo de venir de Ecuador, este país que Milei, Durán Barba y todos destacan como el país ejemplo por la dolarización. ¿Cuánto te imaginas que vale ahí, por ejemplo, un precio de una colita de cuadril, un kilo? ¿Cuánto dirías que vale? Lo tengo en la mente porque lo acabo de ver, ¿no? A ver cuánto. A valor de acá, 21 mil pesos. Eso es lo que vale un kilo en un supermercado, ¿sí? Y además... Todo es carísimo. ¿Sí? Un almuerzo, el almuerzo más barato, ese almuerzo que no vas y te sentás a disfrutar, sino ese almuerzo del laburante, comes rápido, te vas y casi que ni te sentás o te sentás en una mesada. Sí. Y eso valdría aquí unos 3.500 pesos. Esos son los costos de todo, claro. En un país así, los países realizados son muy caros, se les hacen invivibles después. Sí, es cierto, como dice Miguel, pero tienen salarios en dólares altos. Sí, pero igual que en Argentina durante la convertibilidad, son salarios altos en dólares, pero bajos en poder adquisitivo porque los costos son muy altos. Claro. Entonces tenemos lo peor de los dos mundos. La gente no está satisfecha con sus salarios, ni la sociedad, porque son bajos, quiero decir, ni la sociedad está satisfecha con esos salarios porque son demasiado altos para competir con el resto del mundo. Claro. Estamos dialogando con Guillermo Oglietti, doctor en economía y miembro de la CELAC. ¿Por qué se dice que es difícil salir de una dolarización? Porque lo intentó Rafael Correa y no pudo salir del dólar. ¿Y por qué sería difícil? Es una buena pregunta. El mejor en responderla es el propio Rafael Correa, y aclaro que él no intentó salir nunca de la dolarización. Es sencillamente muy difícil salir por medios voluntarios. De la misma forma que fue difícil salir por voluntariamente de la convertibilidad, cuando asume Machinera como ministro de Economía y de la Rúa como ministro, se habló mucho de que era absolutamente necesario salir de la convertibilidad, pero nadie tuvo el coraje de hacerlo, ni siquiera lo planearon como debería ser, y el asunto se salió de la convertibilidad porque estalló por los aires. Claro. Porque nadie tiene la valentía de hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí estamos en una situación donde hay una disyuntiva. A cada individuo, a cada persona le conviene que exista la dolarización. ¿Por qué? Y porque mi patrimonio lo guardo en dólares, mis ingresos en dólares. Y bueno, serán bajos mis ingresos, pero de acá a los 10 años los recupero un poco, pero no tengo inflación y tengo alguna satisfacción personal, individual, un beneficio propio. Colectivamente es un perjuicio. Para todos es un perjuicio. Es decir, que a cada uno nos convendría que la sociedad esté en pesos, pero tener los dólares eso, ¿se entiende? Claro. Entonces, como eso es lo que le convendría a cada uno, y como lo que le conviene a cada uno es tener dólares, pues nadie está dispuesto a sacrificarlo y van a seguir con este sistema así. Pero, por ejemplo, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, lo dice a todas luces, digamos, competir para Ecuador es muy difícil. Un hotel 5 estrellas vale el doble en Ecuador que en Colombia, que está al lado. Tuvieron que recurrir a otros mecanismos para ser competitivos, por ejemplo, en sectores como el turismo, básicamente, bueno, cómo hacer infraestructuras, tratar de compensar por otros lados. Y hay mil cosas que podemos decir de la dolarización, realmente una de las teorías, una de las ideas más insensatas que lamentablemente florecen sin mucho razonamiento. Muy bien, Guillermo. Bueno, nos diste un amplio panorama, ¿no? Muy alentador, ¿no? No sé cómo la ves vos acá en la Argentina, digo. Me parece que lo primero, mi intención con ese artículo, esa investigación pequeña que hicimos, es mostrar que tenemos un problema institucional, que hay que solucionarlo. Es curioso, pero si es la política la que está generando estos problemas cambiarios, si esa es la fuente, pues cada vez parece que estamos eligiendo peores políticos para lograr más estabilidad. Esta grieta, esta falta de acuerdos no nos está sirviendo, pues tenemos que tomarlo como un asunto prioritario en la próxima asamblea, digamos, en el próximo congreso, que a ver cómo regulamos estas transiciones, porque no puede ser que nos cueste tanto. Sencillamente no puede ser. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo, gracias a vos. Estuvimos dialogando con Guillermo Oglietti, doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona y subdirector de la CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. La amplia producción de investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación abarca desde áreas como salud y educación, pasando por las diferentes expresiones artísticas, hasta política y economía. De esta última área se destaca el informe elaborado sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas. Precisamente, el trabajo se titula ¿Cómo les fue a las pymes? Y allí se analizan algunos de los datos más relevantes para dar cuenta de la evolución de la industria y de las pymes entre los años 2019 y 2023. O sea, el resultado entre las políticas aplicadas para el sector por el macrismo y el resultado de los 4 años del gobierno de Alberto Fernández en esta materia. El trabajo se puede descargar en forma gratuita en el portal del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por 1 año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicomo entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredico.coop. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. A ver, las violencias contra las mujeres mayores y las diversidades sexuales están invisibilizadas, no es de lo que más se habla. A nivel mundial, son muy pocos los estudios que plantean esta problemática, porque la mayoría centra sus investigaciones hasta los 50 años de edad, como si ahí se termina todo, dejando por fuera situaciones de violencia por género y diversidad que sufren las personas mayores. Fuimos a buscar a Adriana Herrero Bonet. Ella es subgerenta de Políticas de Género, Diversidad Sexual y Disidencias de PAMI. El Centro de Protección Integral para Mujeres y Diversidades, Eva Giberti, es un centro que constituye justamente el primer ente regional en abordar las situaciones de violencias por motivos de género con un enfoque gerontológico. A Adriana Herrero le preguntamos qué datos se tienen en relación a las violencias sobre mujeres y diversidades mayores. Bueno, en principio respecto a los datos, lo primero a decir es que hay muy pocos datos. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Que la violencia por motivos de género en la vejez es una temática muy invisibilizada, pero que existe, ¿no? Y por lo tanto hay que dar respuesta principalmente desde una obra social que desde la gestión de Luana Volnovich en PAMI establece sus prestaciones desde el paradigma de los derechos humanos y desde ahí partimos, ¿no? Y a partir de esto contar un poco respecto de nuestra propia experiencia y de los datos que fuimos sistematizando. Para esto contarles que en diciembre del 2021 creamos el Centro de Protección Integral para Mujeres y Diversidades de PAMI, que es un dispositivo de abordaje de situaciones de violencia por motivos de género con enfoque gerontológico. Y esto es tener en cuenta, ¿no?, las particularidades que tienen estas violencias en la vejez. En principio, por supuesto, situaciones de violencia que nos llegan que tienen mucho tiempo de duración. Digo, hablo de décadas de duración, por lo que desarmar, ¿no?, esos entramados en los que la violencia se ha ido naturalizando con los años ya es un desafío en sí mismo. Pero por otro lado, tener en cuenta que hablamos de generaciones para las cuales estas situaciones siempre pertenecieron al ámbito de lo privado, ¿no? Por lo que trabajar en la construcción y en el fortalecimiento de las redes de apoyo es fundamental. Pero además dar cuenta que muchas veces los agresores son los propios hijos varones, que esto es un diferencial que se da respecto de otros grupos etarios y que requiere necesariamente de otros modos de abordaje y otras maneras de intervención. Desde la creación del Centro Eva Giberti hemos recibido más de 4.900 contactos respecto de situaciones de violencia de género, la mayoría por violencia física, que muchas veces es la más fácil de identificar como violencia, ¿no? Pero también violencias psicológicas, violencias sexuales en personas mayores, violencias económicas, patrimoniales, de todas partes del país. Con esto quiero decir que es un dispositivo que atiende a personas afiliadas de toda la Argentina. Estas cuestiones ponen de relieve la importancia de ocuparse de estas poblaciones y para ello contamos, aquí en la Argentina, ¿no?, con la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. En el artículo 5, sobre igualdad y no discriminación, manifiesta lo siguiente. Los Estados parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez en relación con las personas mayores en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluyendo las mujeres y las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidad de género, también las personas migrantes y las personas en situación de pobreza o marginación social, entre otras. ¿cuál es el trabajo que se realiza en este centro? Adriana Herrero Bonet, subgerenta de Políticas de Género, Diversidad Sexual y de Disidencias del PAMI, nos cuenta. En el Centro Valliverti se brinda una prestación de la obra social, que es el abordaje, el asesoramiento y el acompañamiento en situaciones de violencia por motivos de género desde un enfoque gerontológico. Y esto es considerando que más del 90% de las situaciones que nos llegan se tratan de mujeres mayores de 60 años. Pero todas las personas afiliadas a PAMI pueden acercarse de manera espontánea y presencial, pero también nos pueden llamar por teléfono, enviar WhatsApp o correos electrónicos, y a partir de ese primer contacto se realiza una primera escucha con profesionales, se brinda contención y se hace una evaluación de riesgo. Y a partir de esa evaluación se establecen las líneas de acción, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, los tiempos de la persona, su estado de salud, las redes con las que cuenta, pero son estrategias que se establecen en conjunto, siempre teniendo en cuenta la voz y las decisiones de la persona en cuestión. En el Eva Giverti también se brinda asesoramiento jurídico, y ahí funcionan grupos de ayuda mutua para personas en situación de violencia que son presenciales, pero también hay grupos en espacios virtuales para las personas que viven lejos o que están en otras provincias. Y para quienes van a incorporarse a estos espacios virtuales, previamente desarrollamos con profesionales el acompañamiento para la accesibilidad tecnológica, que eso también funciona como una instancia de empoderamiento, de independencia. En el Centro de Valliverti realizamos también talleres y encuentros con personas mayores, que viven en residencias de larga estadía, hacemos actividades abiertas a la comunidad. Y también parte de la tarea de la Subgerencia de Políticas de Género y Diversidad es la capacitación a todo el personal de PAMI que trabaja en todo el país para que puedan detectar situaciones de violencia por razones de género y también para que puedan incorporar herramientas para el abordaje. El PAMI es una institución que forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, ¿no? Y ese mismo se basa, por un lado, en la Ley 26.485, que es de protección integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, que aporta el marco conceptual y legal para el abordaje de las situaciones de violencia por motivos de género, y además, por otro lado, en la Ley de Identidad de Género, que ofrece una perspectiva ampliada del abordaje de las situaciones de violencia hacia las diversidades y las disidencias. Le pedimos a Adriana Herrero Bonet, ella coordina el Centro de Protección Integral para Mujeres y Diversidades Eva Giverti, si nos puede contar un caso que ejemplifique desde el momento que una persona se acerca al Centro Eva Giverti con una problemática X y cómo pudo encauzar o solucionar con la ayuda de ellos. A ver qué nos decía. Bueno, situaciones muchas, cada una diferente, singular, pero pensaba recién en la situación de una afiliada que iba pasando por una agencia de PAMI en la ciudad donde vivía y vio en la vidriera pegado un afiche con los datos del Centro de Valliverti. Esta afiliada nos llamó un viernes a última hora porque era el momento en el que ella identificaba que la violencia escalaba. Me refiero al comienzo del fin de semana, ¿verdad? Y luego de la primera escucha con las profesionales, se evaluó en conjunto que se trataba de una situación de alto riesgo, por lo que se articuló inmediatamente con un hospital, con una residencia de larga estadía en donde pudo estar a salvo, y a partir de eso comenzó el proceso con las profesionales del Centro de Valliverti, empezó a participar de un grupo de ayuda mutua, donde, según sus palabras, tuvo amigas por primera vez. Y luego de pasado el tiempo, a pesar de haber tenido la oportunidad de vivir con sus hijos, ella eligió seguir viviendo en la residencia porque ahí se sintió cuidada y porque además generó muchos vínculos de amistad. Luego, con sus compañeras del grupo de ayuda mutua, empezaron a participar juntas de movilizaciones como la del Ni Una Menos o el 8 de marzo. Se fueron de viaje juntas con el programa de turismo social de PAMI, han ido al Parque de la Costa en los paseos en el día que tiene PAMI. Quiero decir, ha podido reconstruir su vida, a partir de establecer redes con otras. Y como este ejemplo, cientos. Somos conscientes que es un trabajo muy duro, pero bueno, a la vez trae muchas satisfacciones. En el Centro de Protección Integral para Mujeres y Diversidades Eva Giberti hay acompañamiento a situaciones de violencia por razones de género, recepción del problema, de la situación, hay una primera escucha, hay entrevista, se articulan con distintos sectores, hay derivaciones, hay acompañamiento remoto, hay asistencia psicosocial, hay grupos terapéuticos presenciales y virtuales, grupos de ayuda, hay espacios para familiares, para personas allegadas a personas que atraviesan situaciones de violencias basadas en el género. En fin, hay muchísimas actividades, hay espacios de participación también para mujeres mayores, para las diversidades adultas. Le preguntamos a Adriana Herrero Bonet, subgerenta de Políticas de Géneros, Diversidad Sexual y Disidencias de PAMI, ¿qué pasa con la gente del interior, no? Porque este centro, Eva Giberti, está aquí en Capital Federal, pero en el interior, a ver qué nos dice. Las personas que están o que viven en las distintas provincias de nuestro país pueden comunicarse con el centro Eva Giberti de manera directa, que a través del número de teléfono, por mensaje de WhatsApp o por correos electrónicos. Y del mismo modo comentar que trabajamos de manera articulada con las UGLs y con las agencias de PAMI, que son las oficinas territoriales que se encuentran en todo el país, en los hospitales propios o con las residencias de larga estadía o a través del número 138, que es el número de atención telefónica de PAMI, a quienes ya les hemos brindado capacitación y formación sobre la temática y derivan estas situaciones al Centro Eva Giberti para trabajarlas en conjunto. Del mismo modo, sí, las personas llaman a la línea 144, que depende del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, también se genera el contacto y la derivación con el Centro Eva Giberti. Por lo tanto, sea a través de la línea 144 o de los dispositivos de atención local de PAMI, o contactándose directamente con el Eva Giberti, el equipo de profesionales comienza la intervención sea donde sea que esté la persona afiliada que requiera nuestro acompañamiento en una situación de violencia por motivos de género. Hoy queríamos contarte sobre este Centro de Protección Integral para Mujeres y Diversidades Eva Giberti. Te queremos pasar los datos porque me parece que es una información muy interesante, es poco conocida. Así que te voy a pasar los datos por si tenés la necesidad de comunicarte, de pasarlo, de viralizarlo, etc. El Centro Eva Giberti está en la calle Perú 1457, esto es en el barrio de San Telmo, en Capital Federal. Atienden de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, y te voy a dejar un mail por si te querés contactar. generoydiversidad@pami.org.ar. Desde la gente. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Todo indica en este último tramo de la campaña electoral de acá al domingo 22 que las cuestiones en materia económica son las que van a definir la elección. Bueno, y abonan esta teoría tanto la corrida contra el peso esta semana impulsada por Milei, que busca romper todo en su intento por ganar en primera vuelta, porque según se dice la ultraderecha nunca ganó en un balotaje en todo el mundo. Se abona también con las apuestas del ministro candidato de recomponer los ingresos con la batería de medidas que tomó la semana pasada y que se discutieron esta semana en el Parlamento. En este escenario de disputa, lo que tenemos de fondo son los discursos antiderechos y antidemocráticos que tienen sus fuertes raíces en programas económicos que son antiderechos y regresivos. Esta es la frase que pertenece al director del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes, hablamos de Rodolfo Pastore, durante el transcurso del octavo Congreso de Economía Política, que fue un encuentro que en realidad se hace todos los años y se lleva a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación, siempre en el mes de octubre. Un debate absolutamente enriquecedor en un octubre con campañas electorales a full y frente a una disyuntiva histórica recurrente como es: ¿priorizamos a los argentinos o priorizamos a los acreedores? La cuestión es que mientras se discute en la campaña el rol del fondo, algunas propuestas de privatizaciones, la liberalización financiera y cambiaria, o incluso la resignación absoluta de la soberanía monetaria con la dolarización, todos estos temas estuvieron presentes en las distintas mesas de debate en las dos jornadas que insumió este Congreso de Economía Política, que sesionó bajo el lema Argentina en disputa, desafíos para la economía política. Hoy te queremos invitar a escuchar fragmentos de la mesa del cierre del Congreso en la que participaron, por ejemplo, Verónica Grondona, que es investigadora del CCC. También estuvo varias veces, ¿no?, acá en Desde la Gente. Sí. Alfredo Zayat, economista, periodista de Página 12. Carlos Heller, diputado nacional, dirigente cooperativista. Precisamente abrió el debate Verónica Grondona planteando cuáles son las prioridades que debe tener el Estado Nacional. Si controlar la soberanía monetaria o apoyar la liberación absoluta. Se preguntó también, en función de las propuestas de los distintos candidatos, si se debe priorizar a las personas o a los acreedores. Y también habló de los bajos índices de desocupación actual, aunque acompañado por altos índices de pobreza, también de índice de inflación, de desigualdad. Y en un momento hizo eje en la falacia de los altos impuestos en nuestro país. Y una cuestión que surgió, que también está en el eje y en el centro del debate hoy, es la cuestión de la fiscalidad, ¿no? La tributación, la fiscalidad, algo que se mencionaba recién, un poco lo que tiene que ver con los mitos. Ayer, de hecho, hubo un panel muy interesante de apertura a este congreso sobre los mitos impuestos, ¿no? Y los mitos sobre los impuestos, ¿no? Y lo que tiene que ver con la presión tributaria que seguimos oyendo, ¿no? De distintos sectores, o más bien de claro sector de la derecha, pero de determinados sectores también de la UIA, ¿no? En ocasiones, de que la presión tributaria en Argentina es altísima y es de las más altas del mundo. Y esto surgió hoy en uno de los paneles, y en realidad no, Argentina, la verdad es que midiendo con las mediciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, se encuentra en el lugar 36 o 38 a nivel internacional. De hecho, estamos por debajo de Brasil, estamos un poco por encima de Uruguay, digamos, pero no es que Uruguay tiene un nivel de presión tributaria cero tampoco, ¿no? Estamos entonces digamos, la cuestión de la tributación, que hoy está en el eje de la discusión, con también las medidas que se han tomado desde el Gobierno Nacional recientemente, entre ellas, digamos, la devolución del IVA, también fue comentada, ¿no? Por ahí estoy haciendo un paneo un poco rápido por todos los temas, pero una cuestión que no quería dejar de mencionar, ¿no? La devolución del IVA, que hoy parece casi indiscutible, ¿no?, que se pueda realizar una devolución del IVA a sector de la población. Hace 20 años esto era absolutamente imposible. Hoy esto es posible porque tenemos estas posibilidades después de la pandemia de enfocar, por ahí no sé si enfocar es la mejor palabra, pero sí llegar a los sectores que más necesitan esta medida, quitándole, digamos, haciéndole una devolución del IVA sin por eso, cuando la alternativa tendría que ser en todo caso eliminar, ¿no?, que eso lo intentó el macrismo y se ha pensado en otros países, como eliminar directamente el IVA a determinados productos, cuando en realidad hay sectores de la población que lo pueden pagar, digamos, ¿no?, y que un impuesto que es naturalmente regresivo, en realidad se lo puede hacer más progresivo, ¿no?, a través de medidas, en realidad, que se enfoquen en justamente quitar el peso del pago del IVA a aquellos sectores de la población para las cuales el pago de ese impuesto resulta demasiado oneroso. Estábamos escuchando a Verónica Grondona, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación y directora de Fiscalidad Internacional de la FIP. Otro de los participantes en el Congreso de Economía Política organizado por el CCC y la UNCI, la Universidad Nacional de Quilmes, fue Alfredo Zayat. el periodista celebró que el Congreso vaya por su octava edición, ya que el discurso que emerge de este encuentro interpela a las corrientes poderosas que imponen sus planes económicos. Hay una particularidad de la economía argentina, eso no significa que sea diferente, que sea mejor, que sea peor, pero es una particularidad que es una economía de desarrollo medio, que es bimonetaria. No hay en el mundo hoy de las características de una economía como la argentina, de desarrollo medio, con esa diversidad productiva que sea bimonetaria. Está el caso de Cuba, ahora en estos últimos años uno puede incorporar a Venezuela, pero es otra historia. Entonces, una economía bimonetaria en un régimen de alta inflación, con escasos dólares en el Banco Central, no en la economía, sino en el Banco Central, y altamente endeudada en dólares, y como frutilla del postre, endeudada con el Fondo Monetario Internacional, el cual es el principal acreedor individual más importante, es decir, bueno, es un combo que, más que desafío, me parece como que es un laberinto inmenso para poder encararlo a partir de una intervención política y del saber económico, de la heterodoxia o de la búsqueda de un sendero nacional y popular. A mí me parece que es un gran desafío para el pensamiento heterodoxo, cómo abordarlo para tratar de no caer en la fantasía dramática que sería la dolarización, ni la de la consolidación de una economía bimonetaria. Porque esa consolidación de una economía bimonetaria tiene muchísimos costos, como los estamos viendo ahora. Uno de los casos más impactantes, y es que nunca antes hubo una traslación tan rápida e inmediata de una devaluación como fue la del día después de las PASO. 3 semanas, uno puede decir 1 mes, fue esa traslación automática de devaluación a precios. Es lo que, para como estamos en un congreso, vamos a decir un término, el pass-through, el traslado a precio, digamos, esa terminología de los economistas, de la jerga, digamos, que es impactante. Lo que hace que con una economía bimonetaria condicione exageradamente y en una forma muy profunda la posibilidad de expansión de la política económica y de una herramienta fundamental como es la política cambiaria asociada con la política monetaria. Entonces, la idea de decir, bueno, vamos a consolidar una economía bimonetaria, como es la propuesta de Melconian y, por consiguiente, Patricia Bullrich, no es el desastre de Javier Milei, pero tampoco es una cuestión de liviana para tomarlo, más allá de que es un problema. Entonces ahí me parece que es el gran desafío que tienen, los políticos, pensando en un proyecto nacional y popular, como de los pensamientos de los investigadores y de los economistas, para tratar de estudiar la economía argentina con estas restricciones. Son restricciones muy fuertes, más aún como cuando yo les mencioné esta frutilla del postre, cuando está el Fondo Monetario Internacional. Que el Fondo Monetario Internacional per se es que te audita y te limita el despliegue de una política económica. Si le incorporás también el tema de una economía bimonetaria, bueno, queda totalmente encorsetada esa economía. Hay que romperlo. Ese para mí es el gran desafío que se tiene para un gobierno nacional y popular. Alfredo Zayat planteó que el actual gobierno es nacional, aunque no popular, por la falta de recuperación de los ingresos a lo largo de estos casi 4 años. Nacional sí, por su defensa e incentivo de las empresas nacionales. Acción que no sucede con los gobiernos de derecha, como el de Mauricio Macri, que diezmó la industria nacional. Tras expresar su deseo de que el próximo 10 de diciembre asuma Sergio Massa la presidencia, Zayat aseguró que el gran desafío que le espera es poder salir de la actual crisis de ingresos. La crisis de ingresos en este periodo ha sido muy extenso. Son casi 8 años de un deterioro que se marcó con el gobierno de Macri y que no se ha podido recuperar en estos 4 años del gobierno de Alberto Fernández. Si uno tiene que remontarse para identificar un periodo tan prolongado de crisis de ingresos y por consiguiente de inestabilidad vinculado con lo cambiario y lo productivo, y la verdad que hay que remitirse a lo que fue el 82 al 91, cuando fue el estallido de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz hasta el 91 con la hiperinflación. Entonces, es un periodo muy prolongado este de 8 años de esta situación de crisis de ingresos, que yo le identifico no como la única causa, hay varias, es un fenómeno multicausal, la irrupción de Milei desde factores externos, factores vinculados con las redes sociales, vinculados con el tema de la desigualdad global, pero los 8 años de la crisis de ingresos, para mí es uno de los factores, vuelvo a repetir, no único, pero importante para que se haya parido un Javier Milei y una fuerza de ultraderecha que pueda tener chances electorales. El cierre del 8º Congreso de Economía Política organizado por el Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad Nacional de Quilmes estuvo a cargo de Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y dirigente cooperativista. Una vez más, pero tal vez como nunca, dijo Heller, estamos en la encrucijada de dos modelos de sociedad, dos visiones del mundo que incluso trascienden lo económico. Y habló del tema de los derechos a los que hace referencia Milei y también el supremo Carlos Rosenkrantz. Nosotros decimos, donde hay una necesidad hay un derecho. Y nos parece tan irrebatible, es decir, donde hay una necesidad hay un derecho. Y del otro lado nos dicen, si no hay recursos no hay derecho porque no se pueden atender. Dos mundos, dos visiones completamente distintas. Es una falacia, dice Milei, esto de que donde hay una necesidad hay un derecho. Pero también lo dijo Rosenkrantz, es decir, que es una manera de pensar, hay una filosofía, hay una ideología. Nosotros arrancamos de más atrás, decimos el primer derecho es el derecho a tener derechos. Yo diría, es el derecho básico, tenemos derecho a tener derechos. Y no puede ser que los marque los recursos. O en todo caso, tendríamos que discutir dónde están los recursos y si las asignaciones de recursos están donde tienen que estar. Yo tengo una frase que repito, vivimos en el mundo más rico de la historia que se ha convertido en la mayor fábrica de pobres de la historia. Algo está mal. Sobra riqueza porque el desarrollo tecnológico y todo lo demás ha generado una posibilidad de generar riqueza, de acumular bienes y servicios. Ahora, cuando te metes en el dato, la OIT dice el 10% más rico de la población tiene el 52% de la renta mundial. La mitad más pobre de la población, es decir, el 50%, empezando de abajo, tiene el 6,5% de la renta mundial. Entonces, ¿el problema qué es? ¿Que no hay recursos o que están mal distribuidos? Sobran recursos. El primer derecho es el derecho a tener derechos. Ese es el derecho básico, dijo Carlos Heller. El problema no es que no hay recursos, sino que los recursos que hay están mal distribuidos. Después, Heller hizo foco en algunos de los caballitos de batalla que se escuchan por estos días como supuestas propuestas para superar la crisis de parte de, por ejemplo, Javier Milei. El famoso tema de la independencia de los bancos centrales. Vos tenés, por un lado, uno que dice dinamita, vamos a volar todo, y aparece el moderado, o los moderados, no, solo le vamos a prohibir que emitan. No vamos a ponerle una bomba, ni lo vamos a dinamitar, pero es exactamente lo mismo. Le vamos a prohibir al Banco Central que emita. que es exactamente lo mismo, y que habría que decirle que ya se hizo eso en la Argentina. Ya se hizo eso en la Argentina, y fue un desastre. Y habría que decirle que durante la convertibilidad no se podía emitir ningún peso que no tuviera un respaldo en dólares, y que eso funcionó mientras tiraban a la hoguera empresas públicas que vendían, que privatizaban, y con esa guita cubrían la brecha, y entonces parecía que la cosa podía funcionar. Cuando se acabaron las empresas públicas y se acabó la posibilidad de tomar deuda, explotó. Vinieron primero las cuasimonedas, que fue un recurso de las provincias para poder pagarle los sueldos a los empleados públicos. Y luego explotó y voló todo por los aires. Sobre el final, Carlos Heller subrayó que si se aplican las políticas que está proponiendo la oposición, la vamos a pasar muy mal todas y todos los argentinos. Y remarcó las diferencias entre los dos modelos de país que están en juego el 22 de octubre. Si uno tuviera que imaginarse en una Argentina donde estas políticas que estos dicen se aplicaran, realmente la vamos a pasar muy mal todos, es de verdad. No es una frase ni para meter miedo. Esperemos que finalmente las cosas se encaminen y entre estos dos modelos gane el modelo que intenta corregir todas estas injusticias y estas desigualdades. Massa dice todo el tiempo que la Argentina va a tener un gran año el año que viene, y yo le dije, agregá si estos tipos no lo vuelcan o lo chocan, porque no es que la naturaleza, es cierto, todo lo que tuvimos en contra es probable que el año que viene nos juegue a favor. Y entonces vamos a tener, en uno de los aspectos más débiles que tenemos, que es la situación de reserva, una situación completamente distinta, con un agregado, que vamos a tener un año de fuerte superávit de balanza comercial, con lo cual también la presión sobre la necesidad de reserva disminuye, porque una cosa es cuando te presionan porque no le podés dar a los que tienen que importar porque no tenés los dólares, y otra cuando tus exportaciones exceden claramente lo que tenés que importar. Estamos a semanas de grandes acontecimientos para nosotros, cuando digo nosotros digo los argentinos y las argentinas, y bueno, estamos en una encrucijada, y en las encrucijadas hay que tomar posiciones, y nosotros tomamos públicamente posiciones porque estamos convencidos que estamos en eso, en una encrucijada, y hay que elegir por dónde vamos. Nosotros tenemos decidido por dónde queremos ir y hacemos todo lo posible para ayudar que sea así. Nos quedamos con este último concepto del dirigente cooperativista Carlos Heller, con el que cerró el octavo Congreso de Economía Política que se desarrolló en el Centro Cultural de la Cooperación. Estamos en una encrucijada, y en las encrucijadas hay que tomar posición. Así es, hay que tomar posición. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. En el portal del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop, podés encontrar una importante cantidad de recursos, textos, videos, bajar libros de acceso gratuito, etc. Entre estos materiales se encuentran los contenidos del curso Humanismo Latinoamericano, la cultura y el pensamiento crítico ante el fascismo contemporáneo. Se trata de una serie de cuadernillos conceptuales, conferencias y lecturas sugeridas de los primeros 4 módulos del curso. Los contenidos que se pueden descargar son: La revolución contra el imperialismo, de Abel Prieto; La lucha de las mujeres en la defensa de los cuerpos y los territorios, de Lourdes Huanca; La importancia de la lectura y del libro en la lucha por la libertad, de Paco Ignacio Taibo, 2. El racismo y la xenofobia como elementos centrales del fascismo contemporáneo en América Latina, de Paulina Vercuter Quinche. Reiteramos entonces, en www.centrocultural.coop se pueden descargar el curso Humanismo Latinoamericano, organizado por el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, Ideal, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Casa de las Américas y el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Poetas que hicieron historia. Y ellos, los mascarones de proa, los pitucos del privilegio, no sabían que la música venía. Así comienza el poema 17 de octubre de Alfredo Carlino. Y precisamente el 17 de octubre va a marcar un hito en la vida de Carlino, que nació justamente un 17 de octubre, pero del 1932. Nació en Buenos Aires en aquella década infame. Repartió su vida entre la poesía, el periodismo, el boxeo y la militancia política, formando parte de la llamada resistencia peronista que surgió después del golpe del 55. Además fue titiritero, fue actor teatral, fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y su libro Alfredo Carlino, 50 años con la poesía, declarado de interés cultural. Poemas ciudadanos, Chau, Gatica, Ciudad del Tango, Buenos Aires, Tiempo Gobi y Bailarín Canyengue son algunos de sus libros de poemas. Aún en la memoria están tus ojos, amplios de luna como la eternidad. Quiero decir, cuando todo se derrumba, algo va quedando. Hoy nada menos que tus ojos y también el fervor de tus pechos y el silencio, la pausa de los dos y tu piel de rocío, de frescuras y albas instaladas. Se huelen en los recovecos del miedo tus vísceras cuando en la soledad de nuestros rincones me tiembla el incendio en la vastedad trigal de tu cuerpo y ardes lentamente como un viejo madero para cantar la noche y el día con ese encantamiento de tu voz cuando permanece frutal en la calle del amor. Ahora que nos quieren seguir envolviendo en la metáfora argentina de irse o no, preguntémonos si aún nos quedan sueños, si la utopía es una deidad a alcanzarse, si podemos descubrir que a pesar de todo no nos trituraron y podemos soñar con tantos, que todo es modificable, que la traición es efímera aunque se repita. El problema es saber si todavía queda algo y con ese poco salir juntos a cambiar la infamia, saber que desde el sueño se puede revertir todo. A mí, muchacha, aún me quedan tus ojos. Me quedan tus ojos. Muchacha, de Carlino. Nos vamos despidiendo de esta edición de Desde la Gente con este recuerdo de Alfredo Carlino y con un poema suyo que musicalizó su hijo, Ariel. Se llama Barrilete que no cesa. Y así nos vamos hasta la semana que viene. ¿Nos vemos? Nos vemos. ¿Ya con Daniel? Sí, señora. Chao. Aún en el descanso de lo etéreo, aún en la hondura silenciosa de la eternidad, en la trastienda de la vida, sigue sin dormir por nosotros, incitándonos. Barrilete que no cesa, enorme y fabulosa, remontada en el grito, sin dormir por nosotros, barrilete que no cesa en la trastienda de la vida, remontando en el grito enorme y fabulosa, incitándonos, barrilete que no cesa. Tararai, darai, darai. Yeah.